Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señores, buenas tardes, ¿cómo les va, amigos? Bienvenidos a la FM Box 102.9 de Quilmes, que va para todo el mundo. Y en este particular momento empezamos con Club 60, toda la música de las tres maravillosas décadas que hemos vivido de adolescentes y ya un poquitito más grandes, donde nos queda el recuerdo de buenos, lindos momentos vividos, más esa maravillosa música irrepetible. Quien les habla, Adrián Pontari, le da la bienvenida aquí en la conducción y en la producción y en la operación técnica. Gracias a Dios tenemos al señor Damián Spadea, que como siempre todos los martes maneja todo lo que sea operación técnica y puesta en el aire. Tal, amigos, tal como hemos hablado y como hemos comentado el martes pasado, este martes vamos a hacer que ya muchos amigos llamaron y otros personalmente me comentaban que querían escuchar más lentos, que querían, ¿por qué no te mandás una cantidad de lentos, vos que te gusta tanto y vos tenés buena música de los lentos de todas esas maravillosas, como digo siempre, tres décadas hermosas? Entonces voy a traerles para este mes una selección, vaya, me lo voy a decir yo porque si no, no me lo dice mi abuelita, no está conmigo. Así que traté de hacer la mejor selección para pasar este martes música de los lentos, esos que para nosotros nos quedan más grabados que otra música por razones que no vienen al caso. Sabemos todos que son los momentos, a veces para nosotros, aquellos jóvenes de esa época, eran los momentos donde por ahí el domingo, si vas a bailar el martes o fuiste un asalto o lo que sea, es muy probable que el martes a las 4 de la tarde te ibas caminando por ahí con una chica que la citaste, que te arreglaste, que lo que sea, y fuiste a caminar, fuiste al parque de la cervecería, yo qué sé, de acuerdo a cómo uno iba, había económicamente hablando, salías a caminar o ibas a tomar un café, lo que sea. Así que, pero sí, los lentos tenían para nosotros un particular momento en los bailes, cuando ya estaba finalizando el baile, el evento, porque podíamos decir era un cumpleaños, podía ser un asalto, podía ser un club, en los clubes bailables, quizá bien en ese momento casi todos los clubes del barrio y también de la zona hacían bailes los sábados, los domingos, a veces hacían esos a la tarde, que hacían de 6 de la tarde hasta 11 de la noche, 12 de la noche. También íbamos todos los chicos de 16, 15, 16, 17 años, íbamos ahí porque en los bailes más importantes de club o de lugares iba la gente ya de 20 años, 18 años. Ahí no íbamos a encontrar chicas de 15, 16 años para bailar. Así que, bueno, amigos, para comenzar entonces ya la tarde empezando con los lentos, vamos a empezar, por supuesto, con uno contemporáneo, por supuesto, con el señor Roberto Carlos, quien no lo conoce. Es el almacenero. Ah, no, es de otra cosa. No, perdón. Es Roberto Carlos, ese gran cantante brasileño que tantos buenos temas ha compuesto y también otros ha cantado y nos hemos disfrutado con él. El tema, arrancamos como siempre. Si es lento, tiene que ser una música suave. Entonces, música suave, Roberto Carlos, Club 60, FM Box 102.9. Y acá el señor Spadea pone el dedo donde corresponde y lo pone en marcha. Vamos a disfrutar ya estas maravillosas 2 horas, me lo digo yo. ¡Avante! esta música suave. Contigo me gusta bailar como en el pasado. Bailando así te puedo tener en mis brazos y luego sentir tu cuerpo pegado, tu corazón latiendo apretado en mi pecho y mejilla a mejilla los dos me invita a decir cosas que otras parejas no deben oír. Abrázame fuerte, no te importe si miran los demás, que bien si esta música no terminara jamás. No te importe si miran los demás, que bien si esta música no terminara jamás, que bien si esta música no Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Nada menos que el señor Billy Joel, un cantante, compositor y pianista estadounidense, nada menos. Ya empezó en el 73 hasta el 93, que bueno, se retiró para hacer su, se dedicó después a la producción musical. Su primer éxito fue justamente Piano Man. Piano Man, y pero yo, como siempre, hay uno que es muy lindo, que lo han versionado varios, entre ellos lo ha hecho muy famoso Barry White con ese particular estilo, y el título es Tal Como Eres, ¿sí? Y Billy Joel nos da acá en Club 60. Ya lo pone en marcha Don Espadilla. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times, I take you just the way you are. I need to know that you will always be someone that I knew. What will it take till you believe? that I believe in you. I said I love you, that's forever. This I promise from the heart. I could love you just the way I want someone that I can talk to. I want you just the way you Box. Comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, ¿cómo va la cosa? Va saliendo, ¿no? Media luz, tranquilo, movete despacito y pero bailá, bailá, movete que está espectacular para hacer un poquito de gimnasia, que viene bien, el tiempo se presta. Movete, hacete un poquito, que es muy bueno para nosotros, los veteranos, los adultos contemporáneos, mirá qué nivel para decirnos viejos. Bueno, no hablo de esas cosas, pero les quería decir, viejos son los trapos, viejo, lo que se arruga la piel, pero el corazón sigue adelante, ¿eh? Hasta que hace pum, cuando hace pum, chao, ni nos damos cuenta. Así que amigo, movete que vamos a escuchar un hermoso tema, un señor que se llama Barry Manilow, en realidad su verdadero nombre es Barry Allan Pincus, cantante, arreglista, productor, como siempre, productor discográfico, estadounidense activo también allá a principios de los 70 y actualmente sigue haciendo algunas apariciones esporádicas, pero en realidad más es compositor y arreglista. Barry Manilow, y un tema que también lo ha hecho él muy bueno, un muy buen éxito, Bye Bye Blues. Qué tema, hermoso. Bye, bye, blues. Bye, bye, blues. Bells ring, birds sing, sun is shining, no more. smiling through. Don't sigh, don't cry. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, señores, esto es hermoso, esto es un hermoso tema también. Que después el que canta es David Gates, que justamente después se hizo solista, pero durante mucho tiempo y compuso temas para el grupo Braid, que tuvo mucho éxito en los 70s también, lanzaron numerosas canciones, todas exitosas internacionalmente, les hablo, ¿no? Ya cuando vean van a identificar rápidamente la voz. Y comenzó allá por fines del, digamos, en los 60 más o menos, ¿no? Hoy retirado hace ya un tiempo, de Biggett. Bueno, va a cantar de Biggett en el grupo Brett. Y el tema, sí. If. Ay. If a picture paints a thousand words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. If a face could launch a thousand ships, then where am I to go? There's no left me too. And when my love for life is running dry, you come and pour yourself on me. If a man could be two places at one time, beside you all the way. If the world should stop with all things spinning slowly down to dust, I'd spend the end with you. And when the world was through, then one by one the stars presenta todos los martes de 16 a 18 horas. Así que, amigos, sí, bueno, vamos, seguimos, y nada menos que con Beatles. Sí, Beatles también tiene sus temas lentos y sus temas para bailar chick to chick, como bailamos, tomadito de la mano y hablando en voz baja y sin saltar, sin ponerse muy nervioso. Y, por ejemplo, si escuchábamos, por ejemplo, este tema, Si me cayera, es el título, Beatles lo hacen, y estás escuchando a través de la FM Box 102.9 y el programa Club 60. No tenés tampoco que no demandar la parte, maricón. Sí, pero es así, me lo digo yo mismo. Me encanta. Avante. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you would love me more. more than her. If I trust in you, oh please don't run and hide. If I love you too, oh please don't hurt my pride like her. 'Cause I couldn't stand the pain, and I would be sad if our new love was in vain. So I hope you see that I would love to love you, and that she will cry when she learns we are two. 'Cause I couldn't stand the pain, and I would be sad if our new love was in vain. So I hope you see that I would love to love you, and that she will cry when she learns we are two. If I fell in love with you, Radio Box, en la web www.fmradiobox.com. Sí, señor, el macho, el, la voz, el grande, el rey, sí, señor, Elvis Presley. Pregúntame. Ask me. Ask me if I wanted to caress you, and I'll confess. Ask me if I'm longing to possess you, I'll answer yes. Now that we're together, I could hold you close forever, and I swear that I would never let you go. There's no question that I care more than you know. Love me, darling, just be mine completely, and there's nothing I wouldn't do if you just ask me. That I care more than you know. Love me, darling, just be mine completely. There's nothing I can do if you just ask me. Just ask me. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, la señorita, señora en esa época, Gal Costa, la cantante brasileña, es un ícono de la música brasilera, que le recordada en todo Hispamérica porque su aparición Festa de Interior, que es uno de los primeros grandes éxitos, si bien no tuvo grandes resultados como otros temas, realmente... Mi nombre es Gala y así, varios nombres así que también hacía. Gal Costa también ha cantado con los más importantes estrellas de Brasil, Toquinho, Vinícius de Moraes, así que tiene toda una trayectoria. Esta en este caso está como solista y va a ser un tema hermoso, si le digo, que se llama Lluvia de Plata. La lluvia que cae, las gotitas de agua parece que fueran a través de la luz eso es lo que significa la señora Gal Costa. La escuchamos, que está extraordinario el tema. Retira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz sela o nosso amor. Deixa cair o seu véu sobre nós. A lua bonita no céu molha o nosso amor. Toda vez que o amor disser vem comigo, vai sem medo de se arrepender. fmradiobox.com. Una de los grandes ídolos de nuestra adolescencia para los temas lentos, para los temas románticos, era la señorita, la niña, porque empezó ya a los 13 años a cantar, y era ya en ese momento era un ídolo de los adolescentes y los adolescentes de 12-13 años, una voz poderosa ya a los 12-13 años. Y los temas lentos que hacía ella, todavía hace, porque todavía, después le comento, eran, cuando pasaban los lentos era porque ya faltaba poco para terminaba el asalto, la fiesta, lo que fuera, porque Brenda Lee se destacaba, de ella estoy hablando, se destacaba por los temas románticos, sobre todo, ¿no? Eso no quita que ha hecho rock y todo otro tema, ha hecho mucha música country también. Brenda Lee, luego, estamos hablando de los años fines de los 50, principios de los 60. Hoy todavía canta, pero canta a beneficio de centros de ayuda a refugiados, a discapacitados, todo lo que tenga que ver con la filantropía, que se dedican muchos artistas. Cuando ya la hicieron, entonces ya se dedican a juntar dinero nada más que para hacer beneficio, cosa que es notable, es realmente valorable, muy valorable eso, y para ellos es una costumbre. En este caso, Brenda Lee hace uno de esos temas románticos que se titula Separémonos suavemente. To me gently, you still love me? If it's just for one more day, break it to me gently, so my tears won't fall too fast. If you must go, then go slowly. Let me love. Such a big part of me. If you must take your love away, take it gradually. Oh, oh, break it to me. A little longer, 'cause I'll never, never love again. 'Cause I'll never love again. Club 60. Obviamente, por la Vox. Nada menos que la gran leyenda del country, de la música romántica también del country. Una larga trayectoria tuvo el señor Kenny Rogers, nada menos. También un referente de la música country en la composición, un gran compositor de música country y también de la romántica. No solo para él, sino para muchas. Era muy habitual, sigue siendo muy habitual que las grandes estrellas que luego se dedican a la composición también lo hagan para sus propios colegas. Y más de una vez, como le estábamos charlando recién con Damián, y le estábamos comentando precisamente que el señor Carl Perkins, un gran rockabilero, hacía rockabilly y arrancó con eso, después empezó con el rock and roll, creador de Honey Don't, zapatos de ante azul, que lo hicieron hasta los Tip Tops en castellano, los mexicanos. Él compone iba a estrenar justamente ese tema, zapatos de ante azul, y resulta que bueno, tuvo un accidente vial, entonces quedó internado. Entonces dijo, no, esto no puede quedar así, así que llamó a su amigo Elvis Presley, le dio, él también lo hizo, cosa como siempre, una contradicción. Su autor tuvo éxito, pero no llegó nunca a los niveles de venta, porque así se mide la aceptación de... por eso la Billboard es una revista que mide la aceptación a través de la venta de copias de ese tema o de la colección, porque colección le llaman ellos, obviamente, al álbum de 12, 15 temas, ¿no? Cuando hay singles también los posiciona, tanto en singles como, es decir, los que eran los discos de 33... Los ponía dentro de una categoría y después el álbum o el long play, como le decíamos nosotros, o en larga duración, también se medían otras cosas, porque eso, ¿no? Que cuando te compra un long play, te evalúa al artista, porque te está tomando 16 o 20 canciones o 12 canciones que vos querés escuchar ese artista. Eso es aceptar al artista. Bueno, nos vamos por el programa, querido amigo, me dice en el mudo, así que quédense tranquilo. Pero el tema es así. Kenny Rogers, una gran leyenda de la composición, de la música country, cantante, ha compartido con Dolly Parton, mujeres, y también con tantos grandes cantantes, compartió también sus temas. Vamos a escuchar uno de ellos también, un clásico que fue un gran éxito y también está versionado en varios temas, inclusive está hecho por las grandes orquestas también en la parte instrumental, que también en algún momento lo vamos a escuchar. Vamos a esa peli. Kenny Rogers, Ella cree en mí, aquí en la 102.9. Radio Vox. While she lay sleeping, I stay out late at night and play my songs. And sometimes all the nights can be so long. And it's good when I finally make it home. She lays dreaming. I try to get undressed without the light. And quietly she says, "How was your night?" And I come to her and say, "It was all right." And I hold her tight. She believes in me. I'll never know just what she sees in me. I told her someday if she was my girl, I could change the world with my little songs. I was wrong, but she has faith. On some special night, if my song is right, I will find a way, while she lays waiting. I stumble to the kitchen for a bite, then I see my old guitar in the night. Just waiting for me like a secret friend. And there's no end while she lays crying. I fumble with a melody or two. Then I'm torn between the things that I should do. Then she says to wake her up. God, her love is true. And she believes in me. I'll never know just what she sees in me. I told her someday if she was my girl, I could change the world with my little songs. I was wrong. She has faith in me, and so I go on trying faithfully. And who knows, maybe on some special night, if my song is right, I will find a way while she lays, while she waits for me. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Mira, este tipo, bueno, esto se llama Lentos del Club 60. Los Lentos del Club 60 están acá en la 102.9 FM Box de Quilmes para todo el mundo. Vamos a aparecer cada tanto, les voy a traer una pequeña colección de lentos para disfrutarlos juntos, todos juntos, y recordar, quién no va a recordar alguno de estos temas en algún momento muy especial de nuestra adolescencia o juventud. Hermoso para raspar un poquitito la mente y volver a tener una sonrisa nostálgica de esos lindos momentos irrepetibles, ¿eh? Esto no se repite. Podrás recordar, gracias a Dios. Si podemos recordar, aprovechemos. Bien, Berto Cummings, que es el tipo, es un músico también canadiense, compositor reconocido, ha sido el teclista, también arrancó allá por 1964-65, hasta el presente todavía sigue haciendo la buena música, autor y gran pianista también, un gran pianista. Berto Cummings y Díselo Suavemente. To them gently, when you tell my mom and dad, when you see my baby sister, be as kind as you can. Take it to my grandma, said that boy's wild and bad. Break it to them gently when you tell them that I won't be coming home again. Cause I'm running. Hacemos un descansito, se toma una gaseosa y seguimos después con esta maravillosa música. Espero que les esté gustando. Gracias, Marlene, por tu mensaje. Lo estamos recibiendo, lo hemos recibido. Bueno, nos alegra mucho que te guste y que sea parte, quizás algún tema de esto haya sido parte de tu vida, esa parte linda que uno también ha tenido o tiene en la vida, ¿no? A veces se proyecta a través del tiempo y otras cosas quedan como esos hermosos recuerdos de juventud. que gracias a Dios eso sucedieron y vivimos esos momentos. Eso no tiene precio, no tiene valor desde el punto de vista que no la podés cuantificar. Así que gracias Marlene, y a todos los amigos que nos están escuchando, todas las chicas y chicos. Bueno, hacemos una pausa porque les quiero recordar, por ejemplo, hay una empresa que se llama Vixen Calcos. Es una empresa gráfica, pero aparte gráfica dedicada a la publicidad con publicistas de estudio, no que por ahí vendieron turrones y después se dedican a hacer publicidad más importante, con todo el respeto que me merecen la gente que vende turrones, por algo lo hace y hay que también, ojo al hilo, hay que respetarlo más que a los otros que tuvimos oportunidad de poder estudiar, ¿sí? Y prepararnos para otra cosa. Esa gente que está así tiene más fuerza y tiene, yo diría, no quiero faltar el respeto a nadie, pero tiene más más valor por el afrontar la vida como lo que puede. Quede bien claro eso, yo admiro a esa gente. Pero en este caso, estos muchachos han estudiado en donde corresponde, y bueno, diseño, de cortometraje, un montón de cosas. Pero se han dedicado fundamentalmente, porque si agrandás mucho, abarcas mucho, es poco valioso lo que haces en todo. Entonces, viste como ahora los médicos. Vos vas a ver a un traumatólogo, a un cirujano traumatólogo. Tenés uno de hombro, tenés uno de cadera, tenés uno de codo, tenés uno de tobillo, tenés uno de rodilla, vértebras. Cada cual, hay médicos que son especialistas. Ya no hay el traumatólogo general. El general existe, por supuesto. Vos fijate que vos vas a una localidad de 5.000 habitantes, es difícil que tengas 3 traumatólogos, 5 psiquiatras. Son esos que ustedes, yo recuerdo, fui visitador durante muchos años, y recuerdo que venían de Buenos Aires o de La Plata, a la provincia, viajaban, por ejemplo, a localidades, por decirte cualquiera, a Bragado, a 9 de Julio. Yo iba mucho a la Ruta 5, porque la Ruta 5 en ese momento también lo sigue siendo, era muy rica en su producción agropecuaria. Iban por ahí una vez, el martes de cada mes, otro iban todos los martes de cada semana. Bueno, qué redundante, no hay otro martes en la semana, pero por las dudas, ¿no? La cuestión. Un genio, soy un genio. A mí solo me pasa. Bueno, no hay martes, no había. Sí, exacto, tenés razón. Damián me hace indicación, me corrí, está bien, me dio una mano, gracias Damián. Así que bueno, van una o dos veces por mes, justamente los especialistas, porque no da la cosa para estar viviendo en una localidad y vivir de eso, pero los especialistas. Lo mismo, estos muchachos también hicieron lo mismo, estudiaron, se prepararon y dijeron, vamos a dedicarnos a la publicidad. Entonces, ¿qué hacen? Pero ellos fabrican y te dan orientación publicitaria también, porque hacen calcomanías, sticker, esmerilados, ploteo de cualquier tipo, para ploteo en los negocios, en vehicular, hasta inclusive para forrar heladeras o una conservadora, o poner en un auto, a veces no le gusta el color o quieren otro color, o quieren plotear los guardabarros. Bueno, hoy se usa mucho así ese tipo de mezcolanza, digo en el buen sentido, de colores. Y bueno, el ploteo existe, la impresión 3D también, a través de llaveros, de piezas que por ahí son chicas y son imposibles de conseguir, hacen el desarrollo a través del tridimensional y te fabrican la producto, el mismo tema, con el material correspondiente, te fabrican ese producto de esa manera. Así que también los llaveros, por ejemplo, los recordatorios, banners, ponen los negocios, ponen uno para las ofertas o demás cosas, o para anunciar que ahí hay una casa de repuesto, lo que es lonas impresas, también podés remeras con tu logo, con tu texto, con tu publicidad, con tu producto o no, puedes tener las gorras de la misma manera, con un escudo, con el nombre, con las iniciales, con lo que vos quieras, también los gorros, también indican también. Y esa es una publicidad permanente y activa. Cada vez que pasa por ahí, la gente lee tu marca, o que sea. Inclusive, hasta es un recordatorio para cuando vos tenés un llavero y al llavero le pones tu teléfono y qué haces, qué hace tu profesión. Entonces eso lo tiene a mano ante una eventualidad. Un asesor de seguro necesita básicamente de la asesoría o del abogado o de quien sea, o de la comisaría, en fin. Cualquier cosa que... a veces ese tipo de cosas hay que tener en cuenta para como previsión, ¿no es cierto? Sobre todo en los tiempos que están corriendo, ya de hace una punta de año. Banners también, lonas impresas, están también de lapiceras, bolígrafos, normalmente hacen de recuerdo, reglas para tener para los alumnos con alguna probar. Impresionante cantidad de accesorios también para automotor, para motos, bicicletas, en fin. Tenés toda la publicidad permanente, tenés la asesoría en forma va sin costo y también el presupuesto. Así que vos podés llamar al 11 35 56 40 57 y ahí podés pedir un representante que va a venir uno de los muchachos de la empresa y te va a asesorar, te va a decir qué es lo mejor para vos o no, de todo depende de lo que vos querés hacer, que te puede dar ideas, inclusive hasta para mejorar tu idea, habida cuenta de la experiencia que tienes, una larga experiencia, es gente joven pero con mucha experiencia en el métier, así que te pueden asesorar y te pueden decir lo que es más efectivo para lo que vos estás invirtiendo, qué es lo que vos querés hacer, a quién le llega y cómo tiene que llegar. Así que Vixen Calcos te ofrece todo eso llamando solamente, vos llamás y concertás y te vienen personalmente. También, si tienen que hacer algo en una vidriera, en un auto, lo que sea, te lo hacen personalmente, sobre todo, por ejemplo, a veces hacen ese esmerilado o esas cosas que vos ves para afuera, pero no ves, ellos no pueden, la gente no puede ver para adentro, y vos que tenés para tener la privacidad de un balcón, de una ventana grande, lo que sea, entra la luz, pero vos tenés tu propia privacidad, te lo instalan también, te toman la medida, te lo instalan, te lo colocan y te garantizan de que eso está bien hecho, lo mismo en un auto, en una camioneta o lo que sea. Te reitero el número para el que ustedes pueden llamar y concertar entrevistas, ¿eh? No hay ningún problema en cualquier lugar donde ustedes van, en la provincia, acá en Capital, acá estoy hablando desde Quilmes, vivimos en Quilmes, la gente vive, es de acá, de la zona de Quilmes, pero van a todos lados porque tienen movilidad y tienen todo el transporte que sea necesario para manejarse. Te reitero el teléfono, que si ustedes les sirven, siempre sirve una cosita de esas, ¿eh? A veces una empresa necesita que le hagas un obsequio, hacerle un obsequio de eso que seguramente te lo va a reconocer más que si le regalas, yo qué sé, una botella de whisky, por decirlo, ¿no? No es whisky porque vamos a hablar de gaseosa, ¿no? Te paso el número, dejamos de navegar. 11 35 56 40. Hablando de navegar, ayer fui a la casa de un amigo que nos conocíamos de chiquitos y resulta que él construye veleros. Ha diseñado y construido veleros, también tiene, dice, ingenieros navales que son los que hacen el proyecto y después él se dedicó toda su vida a construir. Y me llevé sorpresa porque hacía rato que no nos veíamos y me llevé una genialidad tocando el piano y componiendo. Ha compuesto un montón de temas muy lindos con su piano y lo ha creado él realmente. Que un día yo lo quiero invitar al amigo Brothers para que venga y hable un poco de lo que hace y las composiciones, los temas, y le dije ya, le voy a grabar un par de temas para traerlo porque realmente es un romántico empedernido, así que hace mucha música armoniosa para descansar, para escuchar, realmente linda, es muy agradable, así que querido amigo Juancito Brothers, ya no, ayer te dije, estuvimos en la casa, pasamos un día maravilloso, grupo de amigos, un par de tipos que nos conocemos de los 4 o 5 años. ¿Vos sabés que me, también justo a Mauricio, el que también ha venido, que le he pasado música también, también nos conocemos, también de más o menos la misma edad. Él vino a vivir ahí a Quilmes, al barrio La Colonia, ahí en la calle Canaria, vino posteriormente, pero se integró y un amigo espectacular. Así que bueno, 11, vamos, tenés mientras estarás en la libreta, ¿no? En algún lugar. Y tengas un bolígrafo. Agarra el bolígrafo, no sean miserables, pone uno que funcione. 11 35 56. Necesitas lo que querés y automáticamente concertás una entrevista, quiero decir, una visita, y te asesora, y podés hablar, y podés pagar un presupuesto y ver también todo. También les recuerdo, también está Instagram, que tenían, hay una serie de trabajos ahí expuestos, que son los que han hecho ya algunas de esas tareas, han hecho todos esos trabajos, y para que ustedes tengan una idea también de la calidad y de la creatividad que hay en uno de esos trabajos. Entrás a Instagram, Vixen Calcos, todo junto, B larga, X, Vixen Calcos, todo junto, y ahí podés entrar a la Instagram y ver más o menos lo que puede hacer. Bueno, amigos, dicho todo esto y esta cháchara, es nada más que para compartir con ustedes esta música. Los lentos de Club 60 van a estar particularmente cada tanto, como también vamos a hacer la hora del country, vamos a hacer vamos a hacer unas pausas musicales, es decir, para no, con algunos ritmos o algunas cosas que tienen que ver con un estilo de música, ¿eh? Y obviamente yo, dentro de esa música, que de esos tiempos, de los géneros que son 60, 70 y 80, donde yo coleccioné música y también alguna vez fui músico y me divertí mucho con un grupo de amigos que siguen siendo esos amigazos de toda la vida. Pero seguimos ahora con los lentos de Club 60. Arrancamos nada menos. ¿Con quién arrancamos? Uy, lo que viene ahora, señor. Un clásico, un éxito que fue total, nada menos que Morris Albert, ¿no? ¿Me equivoco? Bueno, es un cantante, compositor brasilero de la época de la Nova Guarda, y ha hecho un maravilloso tema que se titula Feelings, Sentimientos. Morris Albert. Feelings. Nothing more than feeling. Trying to forget my feelings of love. Teardrops my face. Trying to forget my feelings of love. Feelings. For all my life I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Feeling. Whoa, whoa, whoa, feeling. Whoa, whoa, whoa, feeling. Again in my you, and feelings like I've never had you again in my heart. Feelings for all my life, I'll feel it. met you, girl. You'll never come again. Feelings like never lost you, and feelings like I'll never have you again in my life. Feeling, oh, oh, feeling, oh, oh, oh, feeling again in my life. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, claro, te acordás, viste, un tema hermoso, ¿no? Este señor que canta ahora es un tipo, ¿se acuerda Miami Vice? El Morochito, los dos detectives que eran investigadores contra el narcotráfico y demás cosas. El Morocho, un afroamericano, un peticito, fue famoso después se casó con una actriz es muy famosa, que ahora no lo tengo presente el nombre, discúlpenme, pero bueno. Pero el señor sí es conocido, que fue el papel principal de esa serie exitosa televisiva que se llama Miami Vice. Y el señor Don Johnson también hizo algunos temas ha cantado algunos temas, generalmente con mucho éxito, con bastante éxito, diría. Y este es uno de los, digamos, los bastiones justamente que le valió que él pudiera después ir grabando más temas, que lo vamos a ir alcanzando porque son de, lo vamos a ir viendo, escuchando. Te lo voy a hacer traer, los voy a traer, pues los tengo en casa, para que ustedes lo disfruten, porque realmente está lindo. Este seguramente ya lo habrán escuchado en algún momento. Lo hace el señor Don Johnson, que de él estamos hablando. El tema, Dilo Como Es. If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. If you are serious, don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, then a baby to My time is too expensive, and I'm not a little boy. Don't be ashamed. Let your conscience be your guide. Deep down inside of me, I believe that you love me. Forget your foolish pride. Comunicate WhatsApp 11-6400-7047. Esta mujer, la gran cantante estadounidense de jazz y música popular, llamada Peggy Lee, también actriz, compositora, y les quiero contar una cosa espectacular. Fue mentora de artistas como Madonna, Sinatra, Paul McCartney y otros, cantante admirada por estrellas como Sinatra, la tenía Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, todos estos, compuso música, la hizo ella. Así que para que te den una idea, ¿se acuerdan de la Dama y el Vagabundo de Walt Disney? Bueno, esa música la compuso nada menos que Peggy Lee. También ha hecho letritas como de temas como Fever, que es un clásico del jazz. ¿Y qué hay de nuevo? Que los vamos a escuchar después todo. Pero este tema particularmente es hermoso, es dulce. Para disfrutar, chicos y chicas. Adelante. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Ba ba ba. Still craving your sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries far behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Ba-da-da-da, da-da. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, y uno de los clásicos tiene que estar de los años 50. Ahí yo escuché, ya no los 50, quizás ya pasadito, escuché a este grupo y me enloqueció porque fueron mis primeros lentos que yo escuchaba en los primeros cumpleaños de 15. No creo que ni siquiera tenía 15, ya te digo sinceramente. Así que nada menos que sí, de Los Plateros, ese grupo que inicialmente eran cuatro hombres y una dama, allá por 1954, perdón, y estuvieron hasta el año 70 como original. En el 70 ya después hubo cambios, otros integrantes, y el único que quedó fue justamente Herbert Reed, que era el bajo de los Plateros, que hizo el famoso tema 16 toneladas y otro tema, Lacey Rose, que ese no sé por qué no lo publicaron nunca. Yo lo tengo, así que después algún día lo vamos a pasar. Claro que no tuvo seguramente no tuvo el mismo predicamento o la misma, ni siquiera la exposición como tuvo 16 toneladas, que fue por varios artistas grabado, ¿no? Así que vamos a escuchar entonces, sí señor, a Los Plateros, con el tema nada menos Recuerda Cuando. Es como para ahora, ¿no? Recordar cuando escuchás esta música. Ahí va. I first met you. My lips were so afraid to say I love you. Remember when to my surprise the heaven in my heart leaped into your eyes. Remember how much I cried. Really? 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Si te gusta y querés comentar con nosotros, podés llamar al 11-6400-7047. Te reitero, 11-6400-7047, y te atendemos con mucho gusto. Lo que vamos a escuchar ahora, un señor Dan Byrd, es el clásico ejemplo del que hablábamos la semana pasada, de los éxitos de un cantante de un solo tema. Es decir, que después se grabó un long play, pero no tuvo mayor... No hay tampoco mucha información de Dan Byrd, porque también el long play pasó sin pena ni gloria dentro del montón de los cosas. Pero este tema, el que vamos a escuchar, es un legendario tema que se escuchaba mucho allá por los 60 y también durante los 70. Por eso a mí me llamó la atención, porque es un cantante contemporáneo y me atrevo a traerlo porque justamente es de la época nuestra. Así que el tema Boulevard y el cantante Dan Byrd. I don't know why you said goodbye. Just let me know you didn't go forever, my love. Please tell me why you make me cry. I beg you please on my knees, if that's what you want me to. One more chance, another dance, and let me feel it isn't real that I've been losing you. The sun will rise within your eyes. Come back to me and we will be happy together. Place I know in Tokyo where we could be happy forever. 60, obviamente por la Vox. Hola Nora, muchas gracias por comunicarse con nosotros. La verdad que estamos, gracias, le agradecemos mucho. Y te comento un poquito cómo vos recordarás también, tenés razón. Es Miami Vice, División Miami, Miami Corruption. De acuerdo dónde pasaban esa serie, en qué país, le cambiaban, le ponían el título que correspondía. Pero eran los mismos, Don Johnson, y no me acuerdo el quien lo acompañaba, lo secundaba. Philip Michael, ahí está, me está batiendo acá, que es un capo. Morochi, claro, sí señor, un afroamericano, se dice, porque está feo decir otra cosa, afroamericano, Michael Thomas. Así que Philip Michael Thomas, el afroamericano, y Don Johnson. En casa también era blanco y negro, ¿te acordás, Nora? Si vos la veías, pensaba blanco y negro. Pero cada era así. En cuanto yo dije Vice, no sé, por ahí lo puedo haber dicho Beach, pero para mí Beach eran los Miami Beach que tenemos. Y si querés, si te gustan esos temas, para el martes que viene, está programado, ya lo tengo programado, ya armé el programa para el martes que viene. Yo me voy adelantando. Hay un par de temas de Miami Beach. De Miami Beach, de los chicos de la playa, ¿no? De los Beach Boys, en realidad es. Así que y Miami Beach Vice significa, en realidad para ellos significa la en Miami, el cuerpo Miami o los policías Miami, división vicios. Vice, vicios en inglés. Ahora, entonces eso es como ahora hay una. Hay NCIS, creo que hay AIS. Bueno, tiene diferentes en Los Ángeles, en Miami, tiene en diferentes lugares las divisiones. En este caso es una división de delitos, ¿sí? También hay también de delitos especiales. Ellos lo tienen dividida también la investigación, los crímenes los tienen los delitos los tienen separado en Estados Unidos. Lo que pasa que vos habrás escuchado también que la misma canción tiene diferentes letras. Acá en Argentina, cuando en los años 60 venía todo en inglés, había un señor, un poeta, un escritor también muy, muy, muy reconocido como tal, el señor Ben Molar, que cuando aparecieron Club de Clan y otros grupos, así que se empezó a poner de moda cantar en castellano, casi todos los temas él los traducía en castellano y vendían los libritos con las letras de las canciones que eran en ese momento a furor, las vendían en los puestos de diario. Así que también le cambiaban la letra, teníamos Lalo Franzen que cantaba temas, lo mismo que en castellano, los temas americanos. También te acordás los Tim Tops. Así que sí, gracias por darme la oportunidad de conversar así de esta manera, pero bueno, es un gusto que hayas llamado, pues siempre es lindo charlar con la gente que te habla Adrián y Damián fue el que también controla los datos que podamos conseguir en el momento. Sí, así que bueno, gracias, te agradecemos mucho que te hayas comunicado con nosotros. Espero que te haya sido sea satisfactorio lo que te contestaba, pero sí, tenés razón. Ambos decíamos lo mismo porque en realidad cuando vos prendías el teléfono, cuando empezaba el programa, en el cartel, que era blanco y negro, decía Miami Vice o Vice, ¿no? Si querés. Y después en la revista TV Guía aparecía División Miami, ¿sí? Así que porque había también reglamentación de publicación de palabras, todas esas cosas que había cuando estaba el famoso Tato que cortaba las tijeras, con la tijera cortaba películas cuando veía cosas un poco agresivas o fuera de lugar para ellos. Bueno, un gusto, Nora, y muchas gracias por compartir con nosotros esta hermosa música. Así que, mira, vamos con un tema muy lindo, que es con la famosa flauta de Pan. El tema se titula No Importa y lo hace el señor Zamfir, un ucraniano, creo que es. Tengo por ahí la data porque no lo tengo mucho presente, pero sí tengo su long play. Zamfir y con su flauta de pan, no importa, vamos a disfrutarlo. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, nada menos que una de las grandes expresiones del romanticismo italiano, con el señor Peppino Di Capri, su verdadero nombre Giuseppe Faiella, cantautor italiano, una de las voces más populares de la canción napolitana. Nos regala un hermosísimo tema, Il Sognatore, El Soñador. Vendo sogni per mestiere, canto pure le canzoni che non so. Mi basta avere gli occhi chiusi per fotografare il mondo e per guardare in negativo quanto il mare sia profondo. E questa ruga che ho sul viso è il tatuaggio di un dolore. Io sono un soñatore. Sono perso tra le stelle e tramori a buon mercato, ho toccato il fondo della libertà. C'è chi mi dice che son folle o che sono fortunato, perché chi sogna delusioni non ne ha. Forse sei stata tu la prima, la sola ipotesi di vita. Forse continuo a dire forse per non dire che è finita. Le tue regole del gioco le rispetto a malincuore. Io sono un sognatore e vado via. Ti lascio sulle labbra una poesia. Quello che sarà è questa vita, che importanza ha? Sono diventato un sognatore e chi ha letto le mie carte ha scoperto che un destino non ce l'ho. E come fanno i sognatori, riesco a mettermi da parte mentre il mondo mi continua a dire no. Tra mille anni ci sarà chi parlerà dei sognatori come animali del passato che mangiavano emozioni. Mille anni o tra due ore, ma lasciatemelo dire, io resto un sognatore. E vado via, ti lascio sulle labbra una poesia. Quello che sarà per questa vita, che importanza ha? Scende in fondo al mare, che vuoi che sia, se al mondo resto solo un sognatore. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, una versión especial de Brenda Lee, de un tema que su creador y el que lo hizo el éxito, Eric Carmen, All By Myself, también hecho también por Frank Sinatra, es decir, se ha transformado en un clásico, ya varias versiones lo han hecho, y en este caso Brenda Lee hace su versión de Todo por mí misma, ¿no? Más o menos algo así es en la traducción. Brenda Lee. All by myself in the morning. Yes, I. All by myself in the night. I sit alone with a table and a chair. So unhappy there. All by myself, I get lonely. Watching the clock on the shelf, I'd love to rest my weary head. to grow older. All by myself. Obviamente, por la Vox. Don Arturo Mantovani, su orquesta, una de las grandes orquestas mundiales, también ha interpretado no solo los clásicos, sino que también ha hecho un clásico de la música popular, como por ejemplo tema de los Beatles, tema de varios grandes músicos, de grandes grupos. Han hecho la versión sinfónica, si lo podemos decir así, como una orquesta como de violines, de muchas cuerdas, como es la orquesta de don Arturo Mantovani, un italiano innovador. Y el tema este es un tema de los, justamente de los Beatles. Y yo la amo, Ana El Labio Show. Conducción y producción, Adrián Pontari. Patty Sister, sí señor, el grupo musical femenino estadounidense, actuó a partir de los años 60 hasta los 70, 10 años, pero hicieron muy lindos temas. Varias composiciones, entre ellas esta muy linda, que es, también lo ha hecho Lobo, es uno de los grandes cantantes también que dio a Estados Unidos, y el tema Amo Como Me Amas. Y las Patty Sisters, tres hermanas son. Whenever you kiss me, and when I'm away from you, 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Un sonido clásico de Bert Kempfer, nada menos, uno que también marcó toda una historia en los bailes, en todos lugares, porque realmente un sonido muy particular, contrapunto con el bajo y con la batería, muy lindo. Y vamos a escuchar entonces de ello nada menos que un clásico, versionado por muchos cantantes. Toma mi corazón, es el título, y lo hace Bert Kempfer y su orquesta. Obviamente, por la Vox. Bueno, el capo de la música en Inglaterra, y lo estamos escuchando al León de Gales, al Tigre de Gales, si quieren, Tom Jones, y el tema, Mujer Acostada, Lady Lay in Lockdown. Too many times I didn't try to hold you. I never kept the promises I told you. Now it's time to give in, I know, to the words that I should have said long ago. Been alone, I guess I've known about it. You gave me love and learned to live without it. Now that you've turned to go, let me beg you to stay the best way. Beside me, wrap all your love around me. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Light Reflection. Mucho nombre en inglés, pero en realidad es una banda brasileña que se destacó allá por los años 70 también. Fue un mayor suceso, fue Dímelo Una Vez Más, en 1973, que lanzado en toda América Latina con ventas que superaron, pero por mucho, el millón de copias del long play One Way, es el título del long play de este grupo. Y bueno, eran todos, en realidad este tema, eran todos brasileños con que tenían la exigencia, el grupo eran todos brasileños que tenían una iglesia, tenían una exigencia contractual con la grabadora, que tenían que grabar todo en inglés. Así que justamente ese tema, ese éxito internacional, es que es el que vamos a escuchar ahora, amigos. Dímelo Una Vez Más, Light Reflection. Give me your smile again. I'd like to be with you. With the things I would like to know, darling, be happy with me. Tell me you once again that you know that I die for your love. Tell me why back the dream. Be careful. Todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien. Seguimos con Matías Bazar, ese grupo entre de Matías y de Bazar, porque son dos. Matías es la cantante, es una cantante italiana. Que le decía Matías en genovés, quiere decir loca, era la forma de bailar de ella. Y Ibazar era el nombre, que no lo tengo el nombre, era un grupo, era un dúo musical, en realidad formado en Italia, allá por el 75, 76. Así que bueno, para ir ganando tiempo, amigos, vamos a escuchar música en vez de tanto palabrerío. Y Matías Bazar y Rayo de Luna. A veces parezco tan falso, lo sé, y es cierto que a veces lo soy. Y después, cuando un rayo de luna atraviesa la noche, me mira al pasar, y un suspiro del viento se lleva la prisa, me deja la paz. Cuando un rayo de luna despeja las sombras, las dudas y la falsedad, yo soy libre y sincero y vuelo ligero a ti. No pienses que nunca me fío de ti. A veces dudo, es cierto, pero todos los martes de 16 a 18 horas. Otro de los grandes cantantes, nada menos que el señor Engelbert Humperdinck, y nos regala Nunca lo sabrás, un hermoso tema para disfrutarlo. You'll never know just how much I'll miss you. You'll never know just how much care. And if I tried, I still couldn't hide my love for you. You ought to know, for haven't I told you so a million or more times? You went away and my heart went with you. I speak your name in my every prayer. And if there's some other way to prove that I love you, I swear I don't know how. You never know if you don't know. If I tried, I still couldn't hide my love for you. You ought to know, for heavens I told you so. A million or more times you went away and my heart went with you. Speak your name in my every prayer. And if there's some other way to prove that I love you, well, I don't know how. You never know if you don't. Club 60, obviamente, por la voz. Qué clásico, de los años 60. ¿Quién no recuerda de esa, de aquellos años, no? Paul Anka, ¿se acuerdan, chicos? Tu cabeza en mi hombro, un clásico, un lento de esa época, ¿eh? Ahí va, Paul Anka, tu cabeza en mi hombro, acá, para disfrutarlo. Conducción y producción, Adrián Pontari. uno de los grandes cantantes románticos también estadounidense, Bobby Goldsboro, y su tema Blue Autumn, Otoño Azul, o Otoño Triste sería, ¿no? Blue Autumn. Falling leaves of red and gold, pretty colors, I am told, but I see only shades of blue, because I'm losing you. Blue autumn, there's a rainbow in the sky, but no matter how I try, I still see only shades of blue, because I'm losing you. Such pretty colors, I am told, there for all to see, but falling leaves of red and gold have all turned blue to me. Blue autumn, a love like yours I'll never know. Other girls may come and go, but I'll see only shades of you, and all my autumns will be blue. Like yours, I'll never know. Other girls may come and go, but I'll see only shades of you, and all my autumns will be blue. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, The Pretenders, y un clásico también, lo hacían los Players, también un tema clásico, o sea, también se transformó grupo The Pretenders, y No Estoy Enamorado. So don't forget it. It's just a silly phase I'm going through, and just because I call you out, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not. See you, but then 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, amigos, y así pasó Club 60 por esta tarde, y espero que haya sido de vuestro agrado los lentos del Club 60. Será el próximo martes, si el barbudo lo dispone. Mucha suerte, que Dios los ilumine para hacer una buena elección, que elijan lo que entiendan que es lo mejor para todos, y esperemos que alguna vez dejemos de padecer todo esto lo que nos está sucediendo, y así que somos los responsables de saber elegir qué es lo mejor para nosotros. Podemos equivocarnos, pero sí siempre con la sana intención de que es lo mejor para todos, para convivir, para ser por lo menos, no sé si felices, pero ser un país normal, ser un país que podamos salir a la calle, que podamos ahorrar, que podamos tener una casa, que podamos tener todo un trabajo y poder proyectar una vida para nosotros y para nuestros hijos y nietos. Así que, amigos, que se iluminen para el próximo domingo, que alguien los ilumine, y gracias por estar ahí. Gracias por todo, espero que haya sido de vuestro agrado. Gracias, Damián Espadea, por siempre, como siempre, todos los martes colaborando para que el Club 60 esté presente. Y, amigos, será hasta el próximo martes. Chao, gracias, muchas gracias. And in case you wonder why, well, just wake up. Good life, goodbye. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.